Seguramente ahora surjan de la agenda del debate de los compañeros la necesidad de fortalecer los proyectos productivos, de acompañar situaciones comunitarias en barrios vulnerables que son indispensables. Creemos que el acompañamiento de una ley de emergencia alimentaria y de la situación nutricional de los chicos de los barrios humildes es una prioridad. El fortalecimiento, como te decía, de cooperativas de producción, la situación de la agricultura familiar y la necesidad de que se mejore la producción para mejorar los ingresos de la familia y de los trabajadores es clave. Me parece que muchas de esas cosas hoy se van a ver encaminadas hacia un trabajo en conjunto.